Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 6:30. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, ya acuérdese, todos los días, antes y después de usar sus pies, Sanapié. La emisión de Radio Monte Carlo está en el mundo. www.radiomontecarlo.com.uy www.radiomontecarlo.com.uy. Ingrese a nuestra página web, el sitio donde se encuentra la mayor audiencia de Uruguay. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo. El primero en informar. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Titulares. El gobierno presentó en Fiscalía General de la Nación las denuncias por intentos de fraude y estafa contra el astillero español Cardama. El fiscal que sea asignado deberá convocar a la empresa y a los funcionarios de la época que aceptaron las condiciones para firmar el contrato. En el resarcimiento civil no se descarta un espacio de mediación en el que se analice el pago de 30 millones de dólares realizado. Diputados blancos y colorados solicitaron que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, comparezca ante la Comisión de Defensa. Mario Cardama prevé viajar a Montevideo ante cuestionamientos de los accionistas de su astillero. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, será interpelada tras ratificar la continuidad de Álvaro Danza como presidente de ACE, pero no estarían asegurados los votos de toda la oposición. Danza confirmó que recibe un subsidio como investigador que le fue otorgado luego de la presentación de la declaración jurada en JUTEP. La Agencia Nacional de Vivienda anunció que el Poder Ejecutivo firmará un decreto permitiendo a los deudores en unidades reajustables regularizar su situación. Los deudores podrían acreditar que están al día con el pago de sus tributos, lo que les permitirá reducir o cancelar la deuda mediante un procedimiento de información personalizada. El puerto de Montevideo se mantiene operativo y desde el Ministerio de Trabajo se espera la firma del acuerdo definitivo para la solución del conflicto el lunes. La empresa pidió un cuarto intermedio hasta el lunes para eventualmente suscribir el acuerdo. La policía detuvo a dos ciudadanos brasileños de 19 y 17 años en relación al asesinato de un adolescente de 15 en La Teja. Un tercer asesinato en Pueblo Victoria ocurrió este viernes. Se investiga como parte del enfrentamiento por el control territorial. A nivel deportivo, Cerro y Peñarol destaca hoy por la fecha 13 del torneo clausura. El partido se jugará a las 16 horas en el estadio Luis Trócoli. Además jugarán Juventud Plaza 13:30 en Las Piedras y Cerro Largo Racing en Melo a las 18:30. Mañana lo harán Danubio River Plate 13:30, Liverpool Progreso a las 16, Wanderers recibe a Nacional en el Parque Viera a las 18:30 y Miramar Misiones Boston River jugarán desde las 21 horas. En el inicio de la fecha, Torque le ganó 1-0 a Defensor Sporting. En la segunda división profesional jugarán Uruguay Montevideo Tacuarembó en el estadio Obdulio Varela hoy desde las 3:30 de la tarde. Este domingo, mañana, lo harán Albion entre el Español y el Francín en la hora 10, Fénix Atenas en el Capurro a las 10, Deportivo Maldonado en la Luz a las 11 en el Borriño Miguel y Colón Cerrito a las 15 en el Palermo. En el inicio de la fecha, Oriental ganó a Rentistas 2-1. Aguada venció a Malvin anoche 94-82 por la Liga de Básquetbol. Información internacional, los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva, están terminando de concretar los detalles para celebrar mañana en el marco de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático en Malasia una reunión bilateral para tratar una posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% sobre el país vecino. Los argentinos acuden mañana a las urnas para votar en el marco de unas elecciones legislativas que servirán para poner a prueba la popularidad del presidente del país, Javier Milei, En plena ola de crítica por la difícil situación socioeconómica y los supuestos casos de corrupción, un tema que es ya la principal preocupación del electorado. Al menos una persona muerto y una decena se encuentran heridas como consecuencia de nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana Kiev y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, a esta hora Montevideo amanece con tiempo fresco, cielo cubierto, la temperatura según el INUMET 18 grados una décima. Los vientos están soplando del noreste a 4 kilómetros en la hora. La presión 1.4, 8. La humedad 98%. Visibilidad 10 kilómetros. Lo que dice el pronóstico para esta jornada de sábado 25, está cubierto con precipitaciones y tormentas, ventoso, señala el INUMET, vientos precisamente del sector norte al sector sur, entre 20 y 40 kilómetros en la hora, con rachas de hasta 60 kilómetros. Disminuirá la nubosidad con el transcurso de la jornada hacia la tarde, pero se mantendrá ventoso, aunque estará mejorando. La máxima prevista para la capital, para el sur del país, 18 grados, en el norte 25. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 36 minutos pasan de las 6 de la mañana. El gobierno presentó este viernes la denuncia penal por posible fraude de la garantía que ofreció Cardama. Los representantes del Poder Ejecutivo se presentaron a la Fiscalía General de la Nación para entregar la denuncia a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aclaró que no se presentó una denuncia contra alguien o algo, sino que se denunciaron hechos que, a su entender, confirman un fraude por parte de la astillera española. En vista de las situaciones que ya están planteadas y son de público conocimiento, de que no tenemos una garantía porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel, lo que cumplimos aquí es en presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado, en vista de que, frente a un contrato millonario, la garantía presentada parece ser que es de una empresa que no existe. ¿La denuncia es contra Cardama, contra la empresa garante? ¿Contra quién es la denuncia? No, nosotros estamos denunciando hechos. Ajá. ¿Verdad? Obviamente luego la fiscalía en su labor tendrá que convocará, imagino, a quien trajo la garantía, en este caso que es la empresa, y quien aceptó esta garantía, ¿verdad? Que eran seguramente los funcionarios públicos que actuaron, en definitiva, en el otorgamiento de esta garantía, que ustedes saben que, para desde nuestro punto de vista, es un profundo error de gestión haber aceptado esta garantía, pero bueno, habrá que ver qué otros elementos hay. Pero lo que hicimos nosotros es denunciar un hecho constatable y claro. Había una garantía con una empresa que en realidad decía que existía en determinado lugar, y en ese lugar no hay ninguna empresa financiera. Era la palabra del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Bueno, por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el fiscal que investiga el caso determinará los delitos que se atribuyen y adelantó que, según expresó, hay delitos de fraude y de estafa. Nosotros no tipificamos en la denuncia, relatamos hechos, pero evidentemente hay un delito de fraude o un delito de estafa, eso lo calificará el fiscal, pero hay un engaño al Estado. O sea, acá hubo una actuación de parte de un grupo de personas tendiente a engañar al Estado, determinando que existía una garantía que, cuando la fuimos a ejecutar, resulta que no existe. Acá hay una empresa que es una empresa de papel, es una empresa que está en proceso de liquidación en el Reino Unido, es una empresa que no tiene empleados, tuvo un empleado solamente en el año 2022, que tiene un director que vive en Rusia, que no tiene en sus balances prácticamente ningún tipo de actividad, no registra actividad, que su domicilio constituido en la garantía había una inmobiliaria y ahí nunca funcionó esa empresa, que hoy en los registros del Reino Unido figura que esa es una empresa que está en la dirección de default, es decir, no cumplieron con los requisitos es decir, está en una especie de cementerio de sociedades, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en realidad hay todo un problema que se plantea cuando se cambia el contrato, porque el contrato establecía expresamente que la garantía debía ser por 30 meses todo el proceso de construcción y 12 meses posteriores. En el proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento, que era un requisito para que el contrato entrara en vigencia, se modificó esa cláusula contractual sin ninguna motivación, sin ningún acto administrativo que justificara esa modificación del contrato, y se pasó una garantía de 12 meses, es decir, que no abarcaba todo el proceso. Por ende, se estableció al hacer esa modificación que 30 días antes la empresa Cardama debía constituir y comunicar al Estado uruguayo la constitución de una nueva garantía. 30 días antes no recibimos ningún tipo de comunicación y prácticamente sobre el vencimiento del plazo, cuando nos creíamos, o sea, pensábamos que teníamos garantía, pero que nos íbamos a quedar sin garantía, la ejecutamos. Quiero ser preciso en esto. Ejecutar la garantía significa solicitarle a la empresa inglesa que transfiriera el dinero a una cuenta del Estado uruguayo para asegurarnos seguir teniendo la garantía. Porque de lo contrario, vencía el plazo y no existía ninguna renovación. La sorpresa fue, en definitiva, que cuando fuimos a hacer eso nos encontramos con que no existía la empresa, con que no existe la garantía. Lo que decía el prosecretario Jorge Díaz. A continuación vamos a seguir en este asunto porque el ex ministro de Defensa Nacional de la pasada administración, Armando Castaindebat, acusó al gobierno de Yamandú Orsi de querer desacreditar a la administración de Luis Lacalle Pou con su decisión de rescindir el contrato con el astillero Cardama. El representante Blanco enfatizó que no conoce a este Orsi, dijo, luego de la postura tomada. Acotó que se podría haber buscado otro camino antes de tomar la decisión, como sentarse a dialogar. Agregó que no comparte ni entiende la postura del gobierno y esperaba otra actitud del presidente en lugar de hablar de estafa o fraude. El Poder Ejecutivo está en derecho de hacer lo que entienda que sea mejor para el país. No la compartimos ni la entendemos porque nos afiliamos a la tesis de que el Uruguay se construyó de otra forma. El Uruguay es producto de una historia de diálogo, de entendimiento, de poner los problemas arriba de la mesa y tratar de encontrar qué es lo mejor para el país sin buscar réditos políticos partidarios de corto plazo y puntuales. Por eso nos llama poderosamente la atención. Este no es el Orsi que yo conocí, con el cual mantengo una excelente relación. Hubiera esperado otra actitud del presidente y creo que el Uruguay se merecía recorrer otros caminos antes de llegar a una instancia de tirar un balde y hablar de estafa y fraude, sin recorrer y sin tener elementos que la historia, la cultura y la idiosincrasia del sistema político uruguayo nos ha permitido construir a lo largo de muchos años. Nos llenamos la boca cuando salimos fuera del país mostrando presidentes juntos, cosa que prácticamente nadie puede hacer en América. Todos los pormenores de las garantías yo creo que son válidos para discutir, pero hubiera preferido otro ámbito y no llegar al ámbito o al nivel que eligió. ¿No estaría bien? Sentarse a conversar. ¿Entre quiénes? Sentarse a conversar entre quienes elaboraron este proyecto, entre quienes estuvieron detrás de la búsqueda de garantías, entre el mismo actor que en definitiva el objeto del contrato lo está cumpliendo, porque aquí nadie puede decir que no es un buen contrato, que no es un buen precio, que la certificadora Lloyd ha certificado el avance. La discusión pasa por otro lado y creo que el Uruguay se merecía otro tipo de... No hay elementos. Yo lo que creo es que el Uruguay tendría que haber buscado otro camino para arreglar este diferencia o este diferendo que hay arriba. ¿Tendría que haber convocado a ustedes como autoridades anteriores? Y bueno, somos parte importante de la elaboración de este contrato, ¿no? ¿Sánchez se comunicó con usted luego de la conferencia de prensa? Sí. ¿Qué le dijo? Bueno, con el Pacha tenemos un diálogo muy especial, digo, y creo que a eso es lo que yo me refiero, que el Uruguay no puede perder. Así como tuvo la capacidad de llamarme después de la conferencia, yo creo que hubiera sido bueno sentarnos a conversar antes y definir qué es lo mejor para el país. El gobierno ha elegido el camino de desacreditar acciones que se hicieron en el anterior gobierno y que indudablemente apuntan al primero de la fila. Lo que decía el exministro de Defensa, Armando Castaindebat. Presentó Tarjeta D para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Bergantiños, Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 45 minutos pasan de las 6 de la mañana. El próximo lunes se realizará una nueva reunión tripartita por el conflicto en el sector portuario. El representante del gobierno del director de Catón Natí, Jorge Pozzi, se manifestó positivo ante la posibilidad de arribar a un acuerdo que ponga fin a el diferendo entre el sindicato y la empresa terminal Cuenca del Plata. Pozzi, recordemos, como decíamos, director en representación del Estado uruguayo en la empresa belga, explicó cómo se dan estas negociaciones en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una participación muy fuerte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y de Transporte, y bueno, también de trabajadores y la empresa. Tuvimos una reunión donde prácticamente digamos que podemos visualizar algo, pero que las partes, por lo menos en la empresa, va a responder recién el lunes que viene, así que estamos en paz. Veremos si el lunes que viene ya tenemos la posibilidad de llegar a un entendimiento o si hay que seguir trabajando un poco más. Estamos en eso. Avanzamos mucho con respecto a cómo venía la cosa, pero todavía no se llegó al final. Porque además la empresa, como ustedes sabrán, hace consultas por su propio nacimiento, hace consultas a Europa y hay unas 5 horas de diferencia, y por lo tanto hay que adaptarse a eso también. Así que bueno, pero uno es optimista de que las cosas puedan salir adelante. Pero todavía, hasta que no se firma, y todavía ese proceso, esa cuestión de la firma no ha llegado. Bien, ¿en este caso va a ser una reunión tripartita en el ámbito del Ministerio de Trabajo? Sí, en general son tripartitas, aunque en realidad el Ministerio en un momento se reúne con todas las partes juntas, pero en la mayor parte de las veces habla con uno primero y con otro después, una modalidad que el Ministerio tiene, que pasa resultados, y bueno, y eso es lo que hacen. Sí, es tripartita, pero en muy poco rato estamos todos juntos. Bueno, lo que decía entonces el representante de gobierno del directorio de Catón Natí, Jorge Pozzi. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. El gobierno mantiene el respaldo al presidente de ACE y espera un informe de JUTEP para cerrar el caso. El diario El País sumó que Álvaro Danza cobra un ingreso en modalidad de subsidio como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, que no fue incluido en la JUTEP debido a que el ingreso comenzó a percibirlo el 12 de junio. Danza explicó que la declaración se corrige cada 2 años, como ocurre con cada funcionario. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, señaló que Danza tiene una dedicación casi full time, porque esa modalidad es exigida al gerente de ACE. Reiteró la secretaria de Estado el respaldo al titular de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, y al resultado de su gestión. La función full time la tiene que tener el gerente general de ACE, que es el doctor Marti Arena, que la tiene full time. El doctor Danza trabaja casi, les puedo decir, full time. Cumple las funciones que tiene como consultante, cumple las funciones como profesor de medicina, y tiene también avalado por los altos cargos de la Facultad de Medicina, pueden hacer muchas cosas a distancia, pero le quiero decir que hoy ACE tiene un presidente de ACE con la altísima formación técnica y el altísimo compromiso. Y eso creo que es lo que la gente espera, que en los lugares de decisión estemos gente, no solamente avaladas políticamente, sino con la altísima formación y la altísima dedicación que el doctor Danza, estando en estos meses, ACE ha mejorado. No se olviden, en la transición nosotros teníamos una deuda estimada de 150 millones de dólares cuando nos realmente tomamos posesión. La deuda que teníamos era de 250 millones de dólares, que eso ha significado, imagínense, para un proveedor chico, para toda la red de FEPREMI que se le debía 30 millones de dólares, lo que ha significado a lo largo de este año, con una restricción fiscal importante, llegamos a deberle a las empresas que proveían ACE oxígeno. Imagínense, algo que era tan simbólico, que ACE no se puede quedar sin oxígeno. ¿Tá? Entonces, restablecer todo ese funcionamiento se ha restablecido en estos meses, han disminuido los tiempos de espera, hemos restablecido temas, se ha descentralizado la salud mental, problema que acá Salto también está hoy tomando decisiones de ver cómo se puede generar un local para atender temas que tienen que ver con la salud mental en el primer nivel de atención y a nivel hospitalario. O sea, hoy estamos abocados con el doctor Danza a resolver los temas de salud que tiene la gente en el país a lo largo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que decía la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemer, precisamente el presidente de ACE cobra un ingreso como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Esto no fue incluido, como decíamos, por el jerarca en la declaración jurada que el 10 de abril de este año presentó ante la JUTEP, debido a que el ingreso comenzó a percibirlo el 12 de junio y estas rendiciones se presentan cada dos años. En el portal Prisma de la Agencia de Investigación e Innovación, que administra el fondo de SNI, donde se encuentra su perfil, el médico titular de ACE, consigna a Diario El País, figura como activo en el campo de categorización. Figura también que su área de conocimiento es el de las ciencias médicas y de la salud, que la disciplina en la que se suscribe su investigación es farmacología y farmacia y que se encuentran en nivel 1, lo que significa que cobra por mes un subsidio de 10.632 pesos, según señalaron fuentes de la ANI a los colegas del país. Justamente la crónica dice que este subsidio se suma a los siguientes ingresos que sí constan en la declaración jurada, es decir, 266.000 pesos de la Asociación Española, 130.000 pesos de ACE, 78.000 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, 50.000 pesos de CAMS, otros 50 mil pesos de Médica Uruguaya y 5 mil pesos del Fondo Nacional de Recursos. En total, Danza entonces cobra mensualmente 639 mil 700 pesos. Bueno, y a todo esto lo decíamos en titulares, blancos y colorados confirmaron la intención de interpelar a la ministra de Salud Pública por mantener en su cargo al presidente de ACE. El diputado, que en realidad es senador del Partido Nacional, Martín Lema, entiende que se está ante una irregularidad sin precedentes, aún a pesar de destituciones completas de los directorios. Bueno, ya lo hemos dicho con representantes de la coalición, que si no lo destituyen, se va a proceder a una interpelación. Ya no hay ninguna duda. Esta situación pasó todos los límites. Yo nunca vi una situación así. Miren que vi escándalos en ACE. Participé de una investigadora que terminó con la destitución de todo el directorio, pero nunca vi un exceso de estas características. Y estamos muy sorprendidos por algunas expresiones de la ministra de Salud Pública, que habla que es casi full time. Ya no saben cómo justificar lo indefendible. ¿Qué es casi? ¿Casi qué es? El prestador, uno de los prestadores que paga el doble que le paga ACE y tiene que competir con ese prestador, es con los otros dos prestadores con los cuales trabaja, es con la universidad, es cuando no se sabe cómo hace para estar en dos lugares a la vez marcando tarjeta. ¿Cuál es ese casi que dice la ministra que falta para que el presidente ACE sea full time? Por un tema de respeto a los usuarios y a todos los uruguayos, la ministra debió haber exigido de entrada una dedicación total, no un presidente ACE a media máquina y que no esté el dos lados del mostrador. Que decía el senador del Partido Nacional, Martín Lema. Avanzamos ahora con otros temas. La Agencia Nacional de Vivienda anunció que el Poder Ejecutivo firmará un decreto permitiendo a los deudores en unidades reajustables regularizar su situación. Se permitirá a los deudores acreditar que están al día con el pago de los tributos, requisito necesario para acceder a los beneficios previstos en la Ley 20.237 y sus modificativas. La ley aprobada en 2023 establece un régimen régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UERRES. La normativa prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito. El nuevo director de la Agencia Nacional de Vivienda, en representación de la oposición nacional, el nacionalista Alfonso Lerete, quien asumió precisamente este viernes, explicó a Radio Monte Carlo que cada caso será analizado con el asesoramiento y la comunicación personalizada para poder tomar decisiones informadas y ajustadas a su situación particular. Lo reglamentario es complementar la ley, y en ese complemento lo que se hace es facilitar todo lo vinculado para aquellas personas que puedan acreditar dentro de la línea de ser buenos pagadores, no solamente de la hipoteca, los colgamentos en su momento, para poder acogerse a condonar la deuda en algunos casos, donde el número de años ya está más que justificado por el pago de la hipoteca, en otros es la amortización, en otros es reducir los años. En definitiva, cada persona, después de este decreto reglamentario, va a tener que observar cuál es su categoría, pero lo más importante de todo, que siguió una línea, se puede decir que esto es política de Estado, ya que el anterior gobierno y este coincidieron en beneficiar a los buenos pagadores en este aspecto vinculado con las deudas contraídas en unidad reajustable, y lo que se hace en los dos gobiernos es avanzar en una solución que este decreto consagra en la ley, pero a su vez da facilidades, muy especialmente con la presentación del recibo. Antes quizás era un poco más compleja reunir la información, porque se pedía también datos de las intendencias, de la DGI, pero con este decreto, con la presentación de esa documentación del recibo de estar al día, ya se avanza en el trámite. Bueno, lo que decía entonces Alfonso Lerete, quien asumió ayer en el directorio de la ANB. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Llegó a R. Cristófano la nueva Chevrolet Captiva eléctrica, 100% eléctrica, con techo solar panorámico, pantalla de 15.6 pulgadas y cámara 360 grados. Viví el futuro del manejo con asistencias inteligentes al conductor. Aprovecha la preventa exclusiva desde $33.990 en R. Cristófano. Pasa por Millán y Las Violetas o entra a www.rcristofano.com. Internacionales. Hacemos un breve repaso por el mundo a esta hora de la mañana. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, están terminando de concretar los detalles para celebrar mañana domingo, en el marco de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático en Malasia, una reunión bilateral para tratar una posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% sobre el país vecino. En esta circunstancia, Trump podría corregir la medida, como ha explicado, de camino en la últimas horas si se dan las circunstancias correctas. A bordo del Air Force One, Trump confirmó a los medios que todo parece apuntar a la celebración del encuentro. Lula dejó su agenda abierta mañana por la tarde para un posible encuentro. La agenda de Trump también incluye un periodo sin compromisos oficiales en torno a esas mismas horas. Lula se encuentra en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a sabiendas de que la cumbre no está cerrada, pero espera que suceda porque ha venido aquí, dijo, con la intención de que podamos encontrar una solución. Todo depende de la conversación, de modo y de momento. No me ha exigido nada, ni yo a él. Pongamos los temas sobre la mesa, intentemos encontrar una solución,

público visitante a las 16 horas en el Estadio Luis Trócoli. Además, se enfrenta a Juventud Plaza Colonia 13:30 en Las Piedras y Cerro Largo Racing en el Melo 18:30. Mañana lo harán Danubio River Plate 13:30, Liverpool Progreso a las 16, Wanderers se recibe a Nacional en el Parque Viera 18:30 y Miramar Misiones Boston River a las 21 horas. En el inicio de la fecha anoche, Torque le ganó 1-0 a Defensor Sporting. En la segunda división profesional jugarán Uruguay Montevideo Tacuarembó esta tarde en el Estadio Obdulio Varela desde las 3:30. Este domingo mañana lo harán Albion Central Español en el Francine a las 10, Fénix Atenas en el Capurro a las 10, Deportivo Maldonado La Luz a las 11 en el Borriño Miguel y Colón Cerrito a las 15 en el Palermo. Recordemos que en el inicio de la fecha Oriental le ganó a Rentistas 2-1. Anoche por la Liga de Básquetbol Aguada le ganó a Malvin 94-82. Información internacional, los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva, están terminando de concretar los detalles para celebrar mañana en el marco de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático en Malasia una reunión bilateral para tratar una posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% sobre el país vecino. Los argentinos acuden mañana a las urnas para votar en el marco de unas elecciones legislativas que servirán para poner a prueba la popularidad del presidente Milei en plena ola de críticas por la difícil situación socioeconómica y los supuestos casos de corrupción, un tema que es ya la principal preocupación del electorado. Al menos una persona murió y una decena se encuentran heridas como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, ¿cómo está Montevideo hasta ahora? Cielo cubierto, la temperatura 18 grados, una décima. Los vientos del noreste a 4 kilómetros en la hora. La presión a nivel del mar 1004, decimal 8. La humedad 98%. Visibilidad 10 kilómetros. El pronóstico para esta jornada, en la mañana cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, estará ventoso, dice el Inumet, hacia la tarde-noche disminución de la nubosidad con precipitaciones, pero estará mejorando, se mantendrá la tarde-noche ventosa también, se anuncia una máxima para esta jornada aquí en el sur de 18 grados, en el norte 25, y hay una advertencia meteorológica vigente. Exactamente, por persistencia de lluvias abundantes en gran parte del territorio, sobre todo en la frontera con Brasil, afecta a Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado, Paysandú, Rivera, Rocha y Salto, al igual que Tacuarembó y 33. Allí tenemos tormentas de importante densidad, lluvias abundantes, caída de granizo, actividad eléctrica y racha de viento fuerte, indica el Inumet. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Están pasando 7 minutos de las 7 de la mañana. Vamos a retomar la información referida al astillero Cardama. La ministra de Defensa Nacional es convocada a la comisión, precisamente de la Cámara de Representantes de Defensa, por este caso. El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, quien preside esta comisión en la Cámara Baja, sostuvo que la secretaria de Estado hace afirmaciones alejadas de la realidad en el caso Cardama. Precisamente sostuvo el legislador en entrevista con Radio Monte Carlo que no es real las afirmaciones que hizo la secretaria de Estado en las últimas horas. La jerarca indicó que Cardama estaría a pasos de incumplir la entrega de la primera patrullera, que según ella debería hacerse en el mes de diciembre. Ya no le indicó que la entrega de la primera OPB es a 18 meses de la puesta en vigor del contrato, que fue en febrero del 2025. Por tanto, dijo, debería ser en agosto del 2026. La ministra hoy manejó en un medio que porque le consultaron si habría incumplimientos por parte de Cardama. Y ella dijo, bueno, que estaría a pasos de incumplirse la entrega de la primera OPB, que vendría en diciembre. Y por contrato, la primera OPB tenía que estar 18 meses después de la puesta en vigor del contrato. El contrato comenzó en febrero de 2025, por tanto, la UPB debería llegar en agosto de 2026. No sorprende que la ministra tan livianamente haya dicho esto, pero eso es la realidad de lo que dice el contrato. Y le vuelvo a reiterar, sí. Hay una certificadora de las mejores del mundo detrás de la construcción de estas OPB. ¿Pero eso implica un desconocimiento de parte de la ministra? Bueno, no sé qué implica, tenemos que ir al papel. Nosotros hemos hecho las consultas del caso y la primera OPB debe llegar 18 meses después de la entrada en vigencia del contrato, que fue en febrero de 2025, cuando se activaron las cláusulas para avanzar, que entre otras cosas fue lo que llevó a que la ministra sancionara al comandante Wilson y a tres oficiales, ¿se acuerda? Acción parlamentaria no hay. Nosotros estamos evaluando convocar a la ministra, sí, para los primeros días de noviembre a la comisión para que nos cuente de primera mano. Como le digo, temas que charlamos con ella en comisión nos venimos a enterar por la prensa de esta decisión precipitada. Nosotros fuimos muy críticos con la actitud de la ministra, con la sanción al comandante Wilson y a los oficiales, porque ella lo sanciona por ocultamiento de información a un jerarca, pero resulta que ella se reunió con el comandante Wilson el 27 de febrero, cuando ella todavía no era jerarca. Entonces, eso también le va a traer una serie de inconvenientes al país por los recursos presentados por los oficiales que vamos a terminar pagando todos. Bueno, parte de lo que decía el diputado del Partido Nacional, Gabriel Giannoli. Vamos a continuar con más repercusiones, pero en otros partidos. Ya teníamos más temprano la palabra del oficialismo. Desde el Partido Colorado, el senador Gustavo Zubía dijo a Radio Monte Carlo que el gobierno actuó con cierta premura al resolverlo jurídicamente, sin consulta ninguna con el Parlamento. Dijo tener confianza también Zubía en la gestión que sobre el tema realizó el exministro Javier García. Sí, la... La situación, obviamente, para quienes no están en la negociación, es una situación difícil de evaluar. Vamos a ver primero la parte general. ¿Eran necesarias las lanchas patrulleras? Sí, absolutamente necesarias. La soberanía del país estaba por el piso, no teníamos el más mínimo control del mar territorial. Los presupuestos que otorgó Cardama después de las negociaciones que hubieron hace unos años, ¿eran benéficos? Sí, también eran benéficos. La implementación material de los buques, me han llegado fotografías que están enormemente avanzados y se habla de que hay un 60% de trabajo realizado. Además de eso, puede haber dificultades operativas técnicas en el tema de las garantías y los plazos. Desconozco pormenorizadamente, sí pueden haber, pero en toda negociación de este tipo eso es de usanza. La contraparte del Estado uruguayo se aqueja de que no tuvo comunicaciones, así que es un tema importantísimo para el país. Me parece que ha habido una cierta premura en resolverlo políticamente sin consideración ninguna con el Parlamento. Yo integro la Comisión de Defensa, no hemos tenido ninguna comunicación previa, así que despacito y por las piedras. Yo tengo confianza en lo que puede haber realizado el ministro García en oportunidad del periodo anterior. Me parece que es demasiado pronto para opinar y hay que tener más elementos de juicio. En definitiva, me parece que el negocio es importantísimo para el país como para desecharlo a la primera de cambio por inconvenientes técnicos como se supone que han habido. Bueno, lo que decía entonces el senador del Partido Colorado, Gustavo Zubía. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el nudo del conflicto entre el gobierno y la empresa Cardama es conocer si la construcción de las OPB está en estado avanzado. El ex senador, en diálogo con Radio Monte Carlo, enfatizó que desea creer que el gobierno tiene todos los elementos para determinar que la empresa no va a cumplir con lo pactado, entregar en tiempo y forma las patrullas. Sobre el aval de Cardama a cargo de Eurocommerce, una empresa papel según se indicó desde el oficialismo, Manini dijo que la garantía es solo para incumplimiento y en caso de que exista el cumplimiento, no tiene sentido rescindir. No obstante, destacó que lo que sucedió con la garantía es una desprolijidad por parte de la empresa. Creo que no es una buena noticia el darnos cuenta de la noche a la mañana de que seguimos sin los barcos en la Armada y seguiremos por mucho tiempo. Ahora, viendo el caso aquí que estamos analizando, indudablemente una empresa que presenta un aval trucho no es una empresa seria, eso no cabe duda. Acá entiendo yo que el nudo del tema, lo importante, es discernir si realmente la fabricación de las OPV está en el ritmo que dice la empresa, se llegó al 60%, etcétera, a ver si eso es real o no. Eso creo que es el kit del problema. Quiero creer que el gobierno tiene información de que esta empresa no está cumpliendo y no va a cumplir y nos va a clavar directamente y por eso se corta acá el proceso. Quiero creer eso, que no es solamente porque el aval es un lo da una empresa fantasma, porque en definitiva el aval es para en caso de incumplimiento. Si hay cumplimiento de la obra, no tiene sentido rescindir todo porque el aval sea fantasma. No tiene sentido, más allá que, repito, es una desprolijidad y marca poca seriedad en la empresa. Por eso le digo, muy confuso todavía, hay que comprobar los hechos, si realmente la obra, el trabajo, la fabricación de las OPV está en el tiempo previsto y la entrega de los barcos se iba a hacer en el tiempo previsto, entonces no justificamos que se pare, que se rescinda el contrato. Ahora, si la empresa son unos fantasmas que presentan avales truchos y de bancos inexistentes, bueno, realmente estamos ante un caso que puede ser muy grave. Y está bien que se tomen las medidas precautorias para preservar los dineros públicos. Era la palabra de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación, 2 baños, espectacular servicio a bordo, paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bueno, 7 de la mañana, 15 minutos, aquí en Capital. A esta hora tenemos cielo cubierto, la temperatura sube levemente una décima, 18 grados con 2. El pronóstico de precipitaciones y tormentas para el resto de la jornada, sobre todo en la mañana hasta las primeras horas de la tarde. Sigue la polémica a nivel de la Junta Departamental con las últimas decisiones de recortes en gastos de funcionamiento que afectan algunos servicios de la Intendencia de Montevideo. Han existido planteos por parte de la oposición, concretamente el edil Eric Spector del Partido Nacional hizo un pedido de informes a propósito de esta situación. Edil, bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Edil, bueno, ¿qué se ha sacado en conclusión a propósito de la respuesta que brindó la Intendencia en relación a este recorte en el funcionamiento en materia de gastos? Mire, nosotros aún no han concurrido las autoridades de Intendencia a la Junta, los hemos convocado a instancia de Rafael Teijas para que puedan andar más en detalle en lo que son los recortes de horas extra, las compensaciones del sexto día. Estamos en conocimiento, sí, de la afectación de algunos servicios, pero lo que más nos impactó es que en el marco de todos estos recortes, la Intendencia seguirá gastando más de $1,000,000 en financiar obras de teatro, las cuales no miran absolutamente nadie. Recordemos que en el año 2024 hubo un aumento del 79% en lo que hace a las transferencias a instituciones culturales. Estamos hablando de un gasto que asciende a los $2,800,000. Lo que nos llama mucho la preocupación es que en tiempos de recortes se siga, sin tener las prioridades claras, se siga gastando en transferencias a colectivos amigos y no a la necesidad de los montevideanos. Usted dice, a propósito de los recortes que hay, por ejemplo, en el sector de los inspectores, decir que la decisión a través de esa respuesta que obtuvo usted, en principio, ¿sería continuar con este tipo de gestión? Sí, nosotros consultamos qué análisis se hacía. Mire, se está gastando más de $1,000,000 en el programa Fortalecimiento de las Artes, que de vuelta lo que hace es darle transferencias, necesita un montón de millonarios a colectivos y a gremiales de artistas, mientras las veredas están en mal estado, mientras tenemos servicios afectados por cuestiones presupuestales. Y nosotros le consultamos a la comuna si está prevista la continuidad de este plan, y se nos ha dicho que sí. Lo que nosotros nos preocupa mucho es que las prioridades de vuelta siguen sin estar claras, y estamos, ni siquiera es algo que desarrolle a la industria del teatro, de la cultura, porque acá es dinero que no tiene retorno, y esto en definitiva no es hacia la industria, es hacia colectivos afines al PNT y al Frente Amplio. Entonces realmente nos preocupa mucho que la nueva gestión no esté teniendo las prioridades claras en ese sentido, porque en definitiva hoy estamos, y como se ha dicho, hay servicios afectados, servicios de atención al público, servicios de limpieza afectados en el Río Ancho Montevideo, los cuales la verdad que nos parece que mientras tenemos pendiente una cantidad de reclamos a lo largo del ancho de Montevideo, se estén dando recursos millonarios en este tipo de cuestiones artísticas. Edil, usted ha sido crítico también con lo que es el pago por régimen del sexto día de labor, este concepto que llevó a que la comuna destinara más de $10,000,000 tan solo el año pasado, ¿no? Sí, el sexto día, recordemos que el sexto día es una herramienta de hace 40 años, la cual en su origen era para combatir el ausentismo y fomentar esas fechas donde era más donde la gente quiere irse de licencia, no se vaya. Empezó para los escalafones obreros, y en la última administración de Carolina Cose se terminó dando libre albedrío, que cualquier repartición de la intendencia que así lo entendiera pertinente se le habilitará el sexto día, y ascendió así el gasto de $14,000,000 pasado. Perfecto, Edil Eric Spector, del Partido Nacional, gracias por estos minutos en vivo aquí en Radio Monte Carlo. Buen fin de semana. Hasta luego. 7:22 a.m. El canciller de la República, Mario Lubetkin, enfatizó que en materia de relacionamiento con la ONU, en Uruguay hay política de Estado. Si no existiera, tendríamos que inventarla, dijo el jerarca sobre Naciones Unidas. Más allá de los temas de paz y seguridad, Lubetkin llamó a hablar en este ámbito de otros temas como salud, seguridad alimentaria, lucha contra el narcotráfico y estabilidad económica. Cuando hablamos de estos temas, tenemos política de Estado y estamos todos de acuerdo de que Naciones Unidas podemos criticarlas desde todos los ángulos, pero si no existiera tendremos que inventarla, porque es el único mecanismo de 194 países para poder trabajar en los temas. Bueno, se habló mucho de los temas de paz y seguridad, pero hablemos de salud, hablemos de seguridad alimentaria, hablemos también de lucha contra el narcotráfico, hablemos de la estabilidad económica, porque inclusive, y yo creo que lo plantearon muy bien en este evento, cuando se habla de paz, paz tiene que ver con la democracia, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la estabilidad. Y tiene que ver, por ejemplo, por mi experiencia anterior sobre el tema de la seguridad alimentaria. La vida demuestra que los países que no tienen paz, hay hambre. No hay vuelta, hay más hambre. Cuando hay paz se puede encontrar la solución. Si en esto tiene que participar organismos como Naciones Unidas. Después lo podemos criticar de todos los ángulos porque este mundo está cambiando tan rápidamente que todo está en cuestión, todo está en duda. Pero yo creo que aquí se demostró bien de que podemos poner tantas cosas en duda, pero los resultados también están, no todos los que queremos, ni mucho menos, pero que tenemos que trabajar por este camino. Bueno, y por otra parte, también el canciller de la República hizo referencia a la designación como embajadora de Portugal. La ex vicecanciller H. remarcó que se trata de dar señales institucionales a algunos países a través de figuras que han ocupado responsabilidades de Estado. Subrayó que la idea es que todos los embajadores designados demuestren que son capaces. Puntualizó también que si eso no sucede, volverá al país. Por último, Lubetkin enfatizó que para la designación de H se tomó en consulta al Frente Amplio. Las críticas hay que tomarlas todas, pensarlas, reflexionarlas. Es lo que dijimos el día que nombramos algo así como 28 embajadores, porque no fueron 4, ¿eh? Fueron 28 embajadores. Y nosotros lo que quisimos dar por nuestra experiencia era no solamente enviar diplomáticos, sino dar señales a algunos países que figuras que habían cubierto responsabilidad de Estado, y en eso, digo, dos vicepresidentes de la República, un prosecretario de la presidencia y una viceministra de Relaciones Exteriores, lo mandamos a diversos países. Eso es lo que para nosotros contaba. Eran señales institucionales muy claras. Todo el debate posterior lo respetamos notablemente, tuvo el ítem que tenía que tener y seguirá el proceso. Y lo que dije en aquel momento es, dejemos que nuestros diplomáticos y quienes nos representen en el exterior demuestren si son capaces. Ahora, si no demuestran que son capaces, naturalmente volverán. ¿Tiene antecedente en cuanto a las críticas importantes por parte del Frente Amplio, estando justamente H como vicecanciller y ahora es nombrada como diplomática por el Frente Amplio? Yo lo que digo es, el gobierno actúa en la función de Estado y tomamos en primer lugar las opiniones de la fuerza política de gobierno, como tomamos en consideración las opiniones de todas las fuerzas democráticas. Si la pregunta es, ¿nos equivocamos? Si nos hubiéramos equivocado, lo hubiéramos retirado. El punto es, ¿nos equivocaremos si cualquiera de los 28 embajadores que hemos nombrado y que seguiremos nombrando otros en los próximos años no están a la altura de lo que tienen que hacer a nombre de Uruguay? Ese es el momento que vamos a controlar. Tiene la palabra del canciller de la República, Mario Lubetkin. Deportes. Vamos a contarles que está en marcha lo que es la fecha del torneo clausura, la fecha número 13, que ya comenzó este viernes con el encuentro entre Defensor Sporting y Montevideo City Torque. Este encuentro, que fue en el Francini, fue triunfo para el equipo ciudadano por 1-0. Hoy sigue la fecha, es decir, a las 13:30 estará jugando Juventud frente a Plaza Colonia en el Parque Artigas. Cerro recibirá a Peñarol desde las 4 de la tarde, recordemos, sin la parcialidad carbonera, sin público visitante, allí en el estadio Luis Trócoli. Desde las 16, Cerro recibe a los aurinegros. El partido que sigue a este encuentro es el de Cerro Largo con Racing a las 6:30 de la tarde. Entre tanto, mañana Danubio River Plate, el encuentro Cerro Largo Racing va en el Uvilla. Mañana 1:30 de la tarde, Danubio River Plate en Jardines. Este partido que le sigue es el de las 16 horas por la 13ª fecha. Liverpool recibe a Progreso en Belvedere. El plato fuerte del domingo, Wanderers en el Viera de Locatario, recibe a Nacional a las 6:30 de la tarde. En el Parque Palermo, en tanto, se cerrará la etapa a las 21 horas con el encuentro entre Miramar Misiones y Boston River. ¿Qué está pasando en el clausura? Repasamos por lo menos las primeras posiciones. Peñarol 29, Nacional 24, también 24 Montevideo City Torque, 22 para Liverpool, 22 también para Defensor Sporting, Boston River está exactamente con 21 unidades y Cerro tiene 19. En lo que tiene que ver con la tabla anual, Nacional 76 puntos, le sigue Peñarol con 72, Liverpool 62, 60 puntos para Defensor Sporting, 57 para Juventud y Boston River tiene 50 unidades. Bueno, y hay equipos que ya tienen asegurados cupos en torneos internacionales: Liverpool, Nacional, Peñarol, Defensor, Juventud y Boston River. Los cuatro primeros parecen los encaminados a jugar la Libertadores, cosa que deberán confirmar en la cancha y con buenos resultados este fin de semana, porque Juventud puede alcanzar tanto el tercero como el cuarto puesto. También River, como se sabe, se fue a la B, Miramar y Plaza lo pueden acompañar, aunque los dos tienen situaciones diferentes. Miramar necesita 9 puntos y un milagro, es decir, ganar todo lo que le queda, empezando por Boston River mañana de noche, siguiendo por River y Racing en las últimas 2 fechas para poder salvarse del descenso. Bueno, y de la segunda división, precisamente, Oriental y Rentistas ya iniciaron la etapa este viernes. Fue triunfo para Oriental 2-1 en el Parque Palermo, se disputó este encuentro. Hoy continúa con Uruguay-Montevideo a las 3:30 de la tarde en el Obdulio Varela, que recibe a Tacuarembó. En el Parque Capurro, mañana ya Fénix recibirá a Atenas desde las 10 de la mañana. También desde las 10 de la mañana Albion recibirá a Central Español. En el Francini irá este encuentro. Y Deportivo Maldonado a las 11 de locatario allí en el Estadio Domingo Burgueño Miguel recibe a La Luz a las 11 de la mañana. Colón enfrentará a Cerrito en el Parque Palermo desde la hora 15. Y en lo que tiene que ver con la tabla, por lo menos los que son los primeros 7 lugares, la lidera Albion con 60 puntos, 57 para Central Español, Atenas 54, 51 Colón, Deportivo Maldonado, Tacuarembó y Oriental tienen 50 unidades. Bueno, y a cuenta de lo que nos informa Martín Díaz a las 8 de la mañana, indicar que en el básquetbol se cerró la cuarta fecha de la liga. Aguada le ganó Malvin 94-82. La actividad prosigue el próximo lunes. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. En el campo las oportunidades crecen cuando hay respaldo. Por eso Puerto Seguro, una vez más, creó lo que aún no existía: la primera garantía de arrendamientos rurales del Uruguay. Una solución confiable para arrendar tu campo más rápido y cobrar siempre a tiempo, con todo el respaldo de Puerto Seguro. Y si necesitas arrendar para producir, ahora con la nueva garantía es más fácil. Dejas de adelantar todo el año, tenés facilidades de pago y más capital para invertir desde el primer día. Nueva garantía de arrendamientos rurales de Puerto Seguro. Otra solución innovadora de Puerto que da tranquilidad a todos. Llama a tu corredor asesor y haz tu negocio tranquilazo. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay. ¿Qué hora tenemos? 7:31. Muchas gracias, Monte Carlo. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bueno, títulos, 7:30 de la mañana. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. El gobierno presentó este viernes en Fiscalía General de la Nación las denuncias por intentos de fraude y estafa contra el astillero español Cardama. El fiscal que sea asignado deberá convocar a la empresa y a los funcionarios de la época que aceptaron las condiciones para firmar el contrato. En el resarcimiento civil no se descarta un espacio de mediación en el que se analice el pago de 30 millones de dólares realizado. Diputados blancos y colorados solicitaron que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, comparezca ante la Comisión de Defensa. Mario Cardama prevé viajar a Montevideo ante cuestionamientos de los accionistas de su astillero. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, será interpelada tras ratificar la continuidad de Álvaro Danza como presidente de ACE, pero no estarían asegurados los votos de toda la oposición. Danza confirmó que recibe un subsidio como investigador que le fue otorgado luego de la presentación de la declaración jurada en JUTEP. Agencia Nacional de Vivienda anunció que el Poder Ejecutivo firmará un decreto permitiendo a los deudores en unidad reajustable regularizar su situación. Los deudores podrán acreditar que están al día con el pago de sus tributos, lo que les permitirá reducir o cancelar la deuda mediante un procedimiento de información personalizada. El puerto de Montevideo se mantiene operativo. Desde el Ministerio de Trabajo se espera la firma del acuerdo definitivo para la solución del conflicto el lunes. La empresa belga Catena C pidió un cuarto intermedio hasta esa jornada para eventualmente suscribir el convenio. La policía detuvo a dos brasileños de 19 y 17 años en relación al asesinato de un adolescente de 15 en La Teja. Un tercer asesinato en Pueblo Victoria ocurrió este viernes. Se investiga como parte del enfrentamiento por el control territorial. Lo principal en materia deportiva, Cerro y Peñarol destaca hoy por la fecha 13 del torneo clausura. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Luis Trócoli, solo con público locatario. Además, en esta jornada sabatina irá Juventud con Plaza 1:30 de la tarde en Las Piedras. Y Cerro Largo en el Ubilla recibe a Racing 6:30. Mañana lo harán Danubio River Plate 13:30, Liverpool Progreso a las 16, Wanderers recibe a Nacional en el Parque Viera a las 18:30 y Miramar Misiones Boston River a las 21 horas. En el comienzo de la fecha anoche, Torque le ganó de visita a Defensor 1-0. En la segunda división profesional jugarán Uruguay Montevideo Tacuarembó esta tarde en el estadio Obdulio Varela desde las 15:30. Mañana Albion Central Español en el Francine a las 10, Fénix Atenas en el Capurro también a la misma hora. Deportivo Maldonado La Luz a las 11 en el Burgueño y Colón Cerrito a las 15 en el Palermo. En el inicio de la fecha, Oriental le ganó a Rentistas 2-1. Por la Liga de Básquetbol, anoche Aguada le ganó a Malvin 94-82. En el panorama internacional, el viceprimer ministro chino Xi Jinping y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Fesset iniciaron hoy conversaciones en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con el fin de reducir las tensiones entre ambas economías antes de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico de la reunión prevista también para el próximo 30 de octubre entre el presidente de Estados Unidos y el de China. Al menos 3 personas han muerto y 5 resultado heridas en Haití al paso de la tormenta tropical Melissa, que ha ganado todavía más intensidad en las últimas horas a su paso por el Caribe y podría acabar alcanzando la categoría de huracán. Al menos una persona falleció, otras 3 resultaron heridas tras una explosión de gas que ha tenido lugar en el cuarto piso de un edificio residencial en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro, según han confirmado autoridades locales. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, vamos a repasar los datos del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. En estos momentos tenemos una mañana fresca en la capital, el cielo cubierto. Por lo menos aquí en el centro no está lloviendo, la temperatura 18,2 grados, vientos del este al noreste a 6 kilómetros en la hora, la presión atmosférica 1.4 decimal 4, la humedad 98%, 10 kilómetros la visibilidad. Sí está lloviendo, por lo que señala el INUMET, en varios puntos del territorio nacional, como Artigas, Rivera, estarían registrándose precipitaciones a esta hora, también en Cerro Largo 33 y Durazno, y en el este, allí por Rocha, también se estarían registrando algunas precipitaciones. El pronóstico señala para el resto del día cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, estará ventoso, sobre todo en la mañana. Hacia la tarde, noche, dice INUMET, disminución de la nubosidad, precipitaciones, pero estará mejorando, aunque la jornada se mantendrá ventosa. La máxima anunciada para el sur 18, para el norte del país 25, y está vigente una advertencia meteorológica hasta las 9 de la mañana en gran parte del territorio nacional. Esto es por persistencia de lluvias abundantes. Hasta las 9 de la mañana, como les decía, están incluidos en esta advertencia del INUMET los departamentos de Artigas, Salto, parcialmente así el departamento de Paysandú, sí la totalidad de Rivera, prácticamente todo Tacuarembó, parcialmente Durazno, el departamento de Cerro Largo 33, La Valleja y Rocha están incluidos en esta advertencia a nivel amarillo, reitero, por persistencia de lluvias abundantes hasta las 9 de la mañana. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bueno, 7:37 a.m, vamos a ingresar ahora a lo que es la negociación colectiva que se sigue desarrollando en diferentes rubros, por ejemplo, en ganadería, que involucra plantaciones de caña de azúcar, plantaciones de arroz y tambos, entre otros. La situación es compleja en cuanto a los reclamos que vienen planteando los trabajadores. Es por ello que estamos en diálogo a esta hora de la mañana aquí en Radio Monte Carlo con César Rodríguez, que es integrante del Sindicato de Peones de Estancia. Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, es un gusto que nos atiendan a esta hora. Rodríguez, ¿cuál es la situación? ¿Cómo marcha esa negociación? Ustedes habían hecho una serie de planteos que las patronales en principio no estaban aceptando. Sí, nosotros denunciamos una estrategia que es recurrente ya en varias rondas de negociación salarial. Esta es la número 11. En que las cámaras empresariales menosprecian el ámbito de la negociación colectiva, sentarse con los trabajadores y el Estado, como es ley, cada dos años a regular el ingreso y las condiciones de trabajo. Y en este caso, bueno, se da una embestida pretendiendo flexibilizar normas que nosotros hace muy pocos años, en comparación con trabajadores de otras actividades, que nos costó mucho conquistar más de un siglo y que tiene que ver con derechos muy elementales como la ley de 8 horas, que se pretende flexibilizar cambiando, pagando esas horas extras luego de la octava con tiempo libre y otros beneficios que con los que se condiciona continuar o no en la negociación por parte de las cámaras. Uh-huh. Es decir que no habría pago de horas extras en el planteo que se está haciendo. El planteo es flexibilizar la ley de 8 horas en definitiva. Ese es uno de los planteos que nosotros denunciamos, que se viene a flexibilizar, pero además la negociación está en stand-by. Hay un planteo de los trabajadores que no tiene respuesta, que se va dilatando el tiempo, no tiene respuesta. Nosotros tenemos que agradecer que ha habido un proceso que hasta 2005 no teníamos, que era la participación en los consejos de salarios. Antes las remuneraciones se fijaban por decreto. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes o no, si lo recuerdan, pero ahí no intervenían ni sindicatos ni negociación colectiva. En ese año particularmente el salario mínimo mensual de un peón común era 1.192 pesos uruguayos, 1.192, mientras que el mínimo en la industria era de 2.500. El salario mínimo nacional hoy de un trabajo, de un peón de campo, anda entre los 29.000 y los 33.000 pesos. ¿Tá? Esto es un 10% por debajo del promedio nacional y sin ninguna compensación por la dureza del trabajo rural, ¿no? Es decir, no habría posibilidad de ajustar ese mínimo entonces como base, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estuvo durante estos meses sobre la mesa, pero se condiciona avanzar sobre estos temas económicos a que la plataforma de los trabajadores, que fue presentada con 11 puntos reivindicativos, se la deja de lado. Es decir, hay una estrategia clara de los empleadores en esta ronda y es no poner en discusión olvidos históricos como el apero. Bueno, tal vez sería necesario explicar que el apero es el recado, con lo que se encisa el caballo, que es una herramienta de seguridad con la que históricamente la pagó el trabajador, la sigue pagando el trabajador, la reparación si se rompe de alguno de los implementos de recado lo hace el trabajador. Y también un tema bastante grave que se agudiza en el tiempo, que es la limitación del área de riego bajo responsabilidad de cada aguador en el sector del arroz. Esto es evitar aquellos perjuicios que atentan contra la salud, la integridad física de los trabajadores por la excesiva cantidad de área, de hectáreas que tienen bajo responsabilidad. Pero además está el tema de la conservación y la preservación del agua, ¿verdad? Un elemento vital para todos los pobladores. Otro tema importante, Rodríguez, que le quería consultar. Una cosa es firmar un convenio salarial y llegar a un acuerdo en una empresa, una industria que pueda estar en la capital o en algún punto del territorio nacional, en alguna capital departamental o ciudad o localidad importante. Pero ¿cómo se dan los controles? ¿Hay controles para corroborar el fiel cumplimiento de lo que se llega en la negociación colectiva? Bueno, muy buena la pregunta. Empezando por el principio, el sector rural es uno de los pocos sectores de actividad donde en 20 años de negociación colectiva no se ha alcanzado un acuerdo en torno a la incorporación de ningún beneficio para las trabajadoras y los trabajadores rurales. Eso hay que dejarlo claro. En segundo lugar, ha habido una desaparición de la presencia del Estado en el territorio, no solo en cuanto a la regulación y el control de la normativa laboral, sino a otros aspectos vinculados que tienen que ver, por ejemplo, con muy vinculados, que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de agrotóxicos, decreto que también se flexibilizó, que ya no obliga a los empresarios a registrar qué aplican, en qué momento, con qué concentración, qué productos, qué mezclas, etcétera. Entonces, hay obviamente un tema de regulación, de control, de aplicación de la normativa. La presencia de inspección de trabajo está en el territorio o está volviendo hoy. Sobre todo, se ha hecho muy buen trabajo en la caña azúcar, en el sector de caña azúcar en Bella Unión, donde ahí sí las condiciones de trabajo eran extremadamente desreguladas, ¿no? Y bueno, nosotros en ese sentido siempre mantuvimos un muy buen relacionamiento en coordinación con Secretaría General de Inspección de Trabajo para poder establecer que las denuncias que realizan los propios trabajadores sobre las condiciones de su remuneración, de las condiciones en que viven, se certifique que no se están cumpliendo. ¿Y las condiciones laborales hoy por hoy cómo son? Bueno, son muy dispares. Hay todavía lugares donde las horas extras, como lo decía al principio, no se reconocen, donde se propone incluso como metodología general aplicar esta forma que decía de cambiar el tiempo extra que realiza un trabajador rural en un predio por tiempo libre, lo que hace que la ley de 8 horas que se votó en 2008, reitero, casi 100 años después que para el resto de los sectores de actividad, todavía existen reclamos, ¿no?, por su incumplimiento. Y las horas extras, bueno, en esos lugares no se paga como corresponde. Bien, llamó la atención y le pregunto para clarificar. Usted señalaba que el apero, sí, cuando se rompe o sufre alguna rotura precisamente, lo paga el trabajador. Siempre, sí, eso es histórico. Ese es un rezago histórico, es una deuda social que todos los uruguayos tenemos con los trabajadores rurales. Es inimaginable que un trabajador de la construcción ingrese a la obra con una carretilla con herramientas propias y reponga las herramientas que se rompan. Bueno, en el sector rural está naturalizado. Se pide trabajadores por avisos publicitarios de trabajo, peón con recado, ¿no? El clásico aviso peón con recado es que el trabajador pone así, y bueno, su herramienta de trabajo. Y la paga cuando se rompe. Perfecto. César Rodríguez, integrante del Sindicato de Peones de Estancia, gracias por esta información, esta puesta al día sobre esta situación. Muy amable por atendernos. No, muy amables ustedes. Estamos agradecidos porque, bueno, es una forma de estar también en contacto con todos los rincones del país donde hay trabajadores que día a día, aparte, sostienen la principal actividad de la economía nacional. Que tenga buena jornada. Hasta luego. Igualmente para usted. Hasta luego. Gracias. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. Redondo como campeón de elefante. Redondo como alfombra de iglú. En Dobarro, con el plan Redondo de UTE, disfrutás más confort por menos. Ahorrás 2.500 pesos en aires acondicionados clase A y 5.000 en calentadores de agua eficientes. Aprovechalo hasta diciembre en Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy. Redondo, ¿no? ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Recibimos con mucho gusto, con información agropecuaria, Martín Olaverri. Adelante, Martín. ¿Qué tal? Buenos días. El gusto de saludarlos en este sábado 25 de octubre para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Bueno, se están registrando lluvias en estas horas en buena parte del territorio nacional. Obviamente que este es un dato que va a tener su impacto en la formación del precio del ganado, por ejemplo, y también a nivel productivo. Una primavera que en general viene bien, viene en buenas condiciones, con precipitaciones que hay preocupación, porque algún pronóstico establece que podríamos tener un año niña, o sea, lluvias por debajo de lo normal. Hasta ahora, estas precipitaciones están llegando en tiempo y forma para distintas actividades, ganadería, agricultura. El precio del ganado en estos días en Uruguay ha estado corrigiendo a la baja. La industria frigorífica está con la ventana de faena cuota 481, es ganado de corral que tiene como destino mayoritariamente esa carne Europa. Esto posiciona mejor a los frigoríficos, han estado presionando menos el mercado spot, y el novillo, que había estado llegando a los $5.50, $5.60, hoy se ubica en el eje de $5.30, $5.40. Hay disparidad aún entre las plantas frigoríficas. El lunes vamos a tener la reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, pero se produjo una baja en el precio de la hacienda y ya se trasladó al precio de la carne en el mercado interno. El precio del asado de la media res bajó en esta semana 10 pesos por kilo, y hay una también oferta más importante hoy también de carne, porque, como decíamos, aumentó la faena, había estado por debajo de las 40.000 cabezas hace algunas semanas atrás. Y el otro dato importante también para el mercado interno, lo que tiene que ver al consumo de carne, es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca adelantó el cupo de importación de pollo que estaba previsto para 2026 para este momento, y van a estar ingresando producto importado, sobre todo de Brasil, en estos próximos días, en un momento donde hay también escasa oferta de pollo fresco y el precio está aumentando. Probablemente, bueno, esto también genere una baja en el precio de la carne de pollo en el mercado local. Volvemos al control central de emisión. Al mediodía nos reencontraremos con más información agropecuaria. Gracias, Martín. Están pasando 52 minutos de las 7 de la mañana. Autoridades de Paraguay están investigando la autenticidad del video del narcotraficante Sebastián Marcet, mientras se indaga la posible alianza del uruguayo con el primer comando capital de Brasil. En el video, Marcet se muestra junto a varios hombres encapuchados que portan armas largas y exhiben un cartel en el que se lee primer comando de la capital, que recientemente se expandieron a Paraguay. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rashid, advirtió sobre una posible alianza entre el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marcet, quien es requerido por la justicia de varios países. Rashid admitió que si bien Marcet asegura moverse por Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia, ahora dependerá del apoyo de las autoridades brasileñas para capturar al uruguayo. El análisis que podemos hacer de esta nueva aparición de Sebastián Marcet es que él, cuando se siente un poco presionado o hay algo que le molesta, es que aparece, ¿verdad? Lo hizo así cuando tuvo la primera entrevista, después había enviado una carta, y después también con el tema de su señora, y ahora esta situación de... obviamente ese conflicto con este supuesto narcotraficante boliviano es que lo obliga también a salir un poco ya más agresivamente y demostrando un poco un poder de fuego bastante ya elevado, de acuerdo a las imágenes y al video que pudimos observar. Mira, independientemente de lo que planteas del video, ¿verdad? Y suponiendo que eso sea cierto, acá lo interesante de todo esto es la estrategia y los trabajos de inteligencia que se puedan desarrollar a partir de este momento, porque para nosotros es interesante. PCC es una estructura criminal jerárquicamente organizada, es transnacional, no es solamente un problema para Paraguay, es un problema de la región. Es un problema en la región, porque tiene sus tentáculos en toda la región y también en otros continentes, ¿verdad? Entonces, para mí se bifurcan, por un lado, ahora en Bolivia con la nueva, con los nuevos vientos políticos que se dan ahí, y por otro lado también trabajar lo que podamos desarrollar con la Policía Federal de Brasil, que lógicamente es una estructura que nació en Brasil, y bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Si salía al PCC, es un problema mayor y también es un problema para la región, pero sin embargo es un problema mucho más elevado para Brasil también. Lo que decía entonces Jalil Rashid de la Secretaría Antidrogas de Paraguay. La policía de Maldonado desplegó operativos en distintos barrios de Maldonado y San Carlos que constituyeron y culminaron con una veintena de allanamientos, detenidos y condenados por narcotráfico. El jefe de policía, Víctor Treza, informó que hasta ahora son 8 los condenados informalizados ante fiscalía en el marco de la operación Himalaya, algunos con antecedentes policiales. El jerarca detalló los resultados de otro operativo donde, a través de una casa de venta de celulares, su propietario adquiría grandes cantidades de municiones y las traficaba al mercado negro. La operación Himalaya ya lleva 8 formalizados y condenados por delitos de suministro de estupefacientes, tenencia de municiones y armas no autorizadas. En esa operación se trabajó en la zona de Maldonado, San Carlos, y se hicieron aproximadamente 20 allanamientos. Bueno, se sigue trabajando porque seguimos buscando gente que estaría involucrada a las diferentes organizaciones. Y se aclararon algunos delitos importantes que estaban pendientes, y hay un gran trabajo de la Fiscalía en coordinación con los grupos de investigadores de las distintas áreas, hechos complejos e investigaciones de zona 1, 2, 3 y 4. A su vez, también decir que en esa operación, aparte de requisar armas, dinero, importante cantidad de dinero, también hubo incautaciones de estupefacientes. Se hizo un allanamiento nuevo, incautaron aproximadamente 400 gramos de cocaína y 4 armas de fuego, armas cortas, revólveres, y seguimos trabajando. Pero también desplegamos la operación Conexión Letal. Era una casa de venta de celulares que nosotros estábamos cuidando, donde el propietario estaba adquiriendo gran cantidad de municiones que después las traficaba al mercado negro. También teníamos la presunción y la certeza que se dio luego de las inspecciones de que estaba en la comercialización de estupefacientes. Se hicieron varios allanamientos y principalmente en la zona del Pejerrey, donde allí se detectó dos invernáculos donde tenía una gran plantación de marihuana, más de 300 plantas. Se incautó droga procesada, un ladrillo de marihuana, mucho dinero, más de medio millón de pesos en billetes de baja denominación, más de $2,500. También se incautó una serie de armas, algunas tenían el registro y otras estaban con la numeración adulterada. Esta persona está a disposición de fiscalía y continuamos con las actuaciones en torno a eso. Nosotros en diferentes procedimientos, en lo que va de la gestión, llevamos más de 200 armas incautadas de distintos tipos con alto poder de fuego. Lo que decía el jefe de policía de Maldonado, Víctor Treza. Presentó ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso, $284.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $99.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $124.90. Bacaray, $119.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo deshuesado, $244.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $314.90. Pierna de cordero, $499.90. Costilla redonda, $404.90. Picada de cerdo, $184.90. Pamplonas, desde $224.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Internacionales. Breve repaso por el mundo a esta hora de la mañana. El viceprimer ministro de la China, He Lifeng, y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, iniciaron hoy conversaciones en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con el fin de reducir las tensiones entre ambas economías antes de la cumbre de cooperación económica hacia Pacífico y la reunión prevista para el 30 de octubre entre el presidente Trump y el chino Xi Jinping. He y Bessent se han encargado de negociar la reducción de las medidas de escalada que cada nación ha impuesto recientemente y, según la agencia Bloomberg, han perpetrado el terreno para el esperado encuentro entre Xi y Trump que se celebrará el próximo jueves en Corea del Sur. Esta primera toma de contacto entre ambas delegaciones llega después de que la Casa Blanca confirmase la fecha de la reunión de alto nivel que se celebra con el fin de limar asperezas en el marco de la guerra económica declarada por el magnate norteamericano. A lo largo del último mes, Trump ha criticado la decisión de Pekín de endurecer los controles sobre los elementos de tierras raras y ha contemplado imponer un arancel elevado a los productos chinos, llegando a cancelar incluso la reunión presencial prevista con Xi, que habría sido la primera desde su regreso a la Casa Blanca. En caso de no renovarse la tregua comercial entre ambas potencias, expiraría el 10 de noviembre tras unos meses de relativa estabilidad. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20 Monte Carlo 930 AM, la Super Radio. Ay, che, qué aburrido. Dejen los teléfonos. Dale, pongámosle onda. ¿Y si hacemos karaoke y cantamos entre todos? No, yo así no canto. Estoy en frío, no? Me falta clima, onda, no sé. Me cuesta. Che, ¿y no hay nada para tomar? Sí, obvio. Viene Maggie. En cualquier momento cae. Ah, además, ¿y por qué no la llamás y que ya traiga para todos, no? ¡Uy, por aquí! ¡Caigo! ¡Con Rosés! A donde vayas, caete con un Rosés. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Momento de títulos a las 8 de la mañana. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Te presentamos los titulares de esta mañana. El gobierno presentó en Fiscalía General de la Nación las denuncias por intentos de fraude y estafa contra el astillero español Cardama. El fiscal que sea asignado deberá convocar a la empresa y a los funcionarios de la época que aceptaron las condiciones para firmar el contrato. En el resarcimiento civil no se descarta un espacio de mediación en el que se analice el pago de 30 millones de dólares realizado por el Estado uruguayo. Diputados blancos y colorados solicitaron que la ministra de Defensa, Sandra Lasso, comparezca ante la Comisión del Ramo. Mario Cardama prevé viajar a Montevideo ante cuestionamientos de los accionistas de su astillero. La ministra de la Salud Pública, Cristina Lustenberg, será interpelada tras ratificar la continuidad de Álvaro Danza como presidente de ACE, pero no estarían asegurados los votos de toda la oposición. Danza, en tanto, confirmó que recibe un subsidio como investigador que le fue otorgado luego de la presentación de la declaración jurada en la JUTEP. La Agencia Nacional de Vivienda anunció que el Poder Ejecutivo firmará un decreto permitiendo a los deudores en unidades reajustables regularizar su situación. Los deudores podrán acreditar que están al día con el pago de sus tributos, lo que les permitirá reducir o cancelar la deuda mediante un procedimiento de información personalizada. El puerto de Montevideo se mantiene operativo desde el Ministerio de Trabajo. Se espera la firma del acuerdo definitivo para la solución del conflicto el lunes. La empresa belga Katunasi pidió un cuarto intermedio hasta esa jornada para eventualmente suscribir el acuerdo. La policía detuvo a dos brasileños de 19 y 17 años en relación al crimen de un adolescente de 15 en La Teja. Un tercer asesinato en Pueblo Victoria ocurrió este viernes. Se investiga como parte de un enfrentamiento por el control territorial. A nivel deportivo, Cerro y Peñarol sobresale hoy por la fecha 13 del torneo Clausura. El partido se jugará con público locatario desde las 16 en el Estadio Luis Trócoli. Además, en la jornada sabatina está previsto que se enfrente Juventud y Plaza, 13:30 en Las Piedras, y Cerro Largo Racing en Melo, 6:30. Digamos a todo esto que mañana lo harán Danubio River Plate desde las 13:30, Liverpool Progreso a las 16, Wanderers recibe a Nacional en el Parque Viera a las 18:30 y Miramar Misiones, Boston River se enfrentarán desde las 21 horas. En comienzo de la fecha anoche, Torque le ganó 1-0 a Defensor Sporting. En tanto, en la segunda división profesional jugarán hoy Uruguay Montevideo Tacuarembó en el Estadio Dulio Varela desde las 15:30. Mañana Albion Central Francini, Fénix Atenas en el Capurro, Deportivo Maldonado La Luz en el Burgueño y Colón Cerrito en el Palermo. En el inicio de la fecha oriental se impuso a Rentista 2-1. Anoche en el básquetbol, en el cierre de la cuarta fecha, Aguada le ganó Malvin 94-82. En el panorama internacional, el viceprimer ministro chino y el secretario del Tesoro estadounidense iniciaron hoy conversaciones en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con el fin de reducir las tensiones entre ambas economías antes de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico y de la reunión prevista para el próximo 30 de octubre entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino. Al menos 3 personas han muerto, 5 han resultado heridas en Haití en el paso de la tormenta tropical Melissa, que ha ganado todavía más intensidad en las últimas horas a su paso por el Caribe y podría llegar a la categoría de huracán. Al menos una persona falleció y otras 3 resultaron heridas tras una explosión de gas que ha tenido lugar en el cuarto piso de un edificio residencial de la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro, según han informado las autoridades locales. Presentó Antel Empresas. Estamos del mismo lado del mostrador. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. Ya vamos a estar con el deporte. Antes el tiempo, 18 grados con 2 la temperatura, cielo cubierto. Hay llovizna, Gustavo, aquí en Capital. Sí, los vientos están soplando del este al noreste a 6 kilómetros en la hora. La humedad relativa ambiente 98%. Las llovinas son un poquito más fuertes, ya lluvia directamente. La humedad es alta, 98%, como decía Javier, 10 kilómetros la visibilidad. Y tenemos una advertencia color amarillo por lluvias abundantes, en principio hasta las 9 de la mañana. Esto es para gran parte del territorio, sobre todo en la frontera con Brasil. Sí, las lluvias continuarán en la mañana, las precipitaciones, las tormentas, pero ya hacia la tarde, disminución de la nubosidad, dice el INUMED. Estará mejorando, la máxima para el sur 18, para el norte 25. Ya está Martín Díaz listo con la actualización deportiva. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias, muy buenos días, el saludo para todos. Ya se está jugando la fecha 13 de la clausura. Ayer Montevideo City Torque le ganó a Defensor Sporting jugando en el Francini por 1-0. De esta forma el equipo fusionado prácticamente se asegura su permanencia en la zona de Copas Internacionales, al tiempo que Defensor se tiene asegurado su lugar en Copa Libertadores. Está peleando allí el tercero o cuarto lugar con Liverpool y el propio Juventud de las Piedras, que hoy podría alcanzar la línea de los violetas cuando enfrenta a Plaza Colonia. De ganar, además, estará significando eso el descenso del conjunto coloniense a la segunda división profesional. Eso será a la 1:30 en el Parque Artigas. A las 4 jugarán en el Troco y Cerro Peñarol. Una salida complicada, como siempre ocurre para los equipos que van al Trócoli, un Peñarol que tendrá a Goulart en el lugar de Herrera en la saga del conjunto dirigido por Diego Aguirre. A las 6:30 en el Ubiza, Cerro Largo estará recibiendo a Racing. Y el domingo, Danubio River a la 1:30 en el María Michel de Lázaro, Liverpool Progreso, Wanderers recibiendo a Nacional, un Nacional que también tiene algunas bajas, pero la vuelta de Juan Cruz de los Santos, por ejemplo, y Nicolás Rodríguez en el lateral derecho para este partido, en el que sigue entre algodones Nicolás López, el delantero tricolor. El día domingo también estarán jugando a las 9, Miramar ante Boston River, los Cebritas de perder estarán jugando la segunda división profesional la próxima temporada. Hablando de segunda, Oriental le ganó a Artigas, hoy juegan Uruguay Montevideo Tacuarembó y mañana domingo se define el campeón en el torneo de ascenso. Albion ya tiene asegurado su lugar, quedan todavía 2 puestos para jugar en primera división la próxima temporada. En básquetbol, un solo partido anoche, fue victoria de Aguada 94-82 de Malvin, y Defensor Sporting cayó en la Liga Sudamericana de Básquetbol ante Quimsa de Argentina. El fusionado volverá a jugar en esta jornada frente a Corinthians. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Muy amable, gracias Martín. El gobierno busca frenar el repunte del abigeato, un delito que volvió a crecer en el último tiempo. El aumento del 14% de las denuncias respecto al 2024 encendió las alarmas. Entre enero y septiembre se registraron 724 denuncias frente a las 651 del año anterior, señala una crónica de los colegas del diario El País. Es la primera vez en 5 años que el abigeato muestra un crecimiento, además fue el único delito que aumentó en el último informe oficial. La preocupación llegó al Ejecutivo, que el lunes pasado reunió a las principales autoridades para analizar el tema. En tanto, en territorio, los productores organizan su propia respuesta. Fiorella Estivan, integrante del grupo Abigeato Zona, cuenta que el colectivo nació en torno a la desesperación. Así comparten información, fotos de animales faenados y denuncias. Algunos productores se cansaron de denunciar, otros se suman para apoyarse entre sí, señala en esta nota del diario El País. Todos coinciden en un sentimiento común, que es la impotencia, y reclaman cámaras de seguridad, mejor iluminación en caminos rurales y mayor presencia de la policía. Están pasando 9 minutos de las 8 de la mañana, vamos a hablar de educación a partir de este momento, recibiendo con mucho gusto y agradeciéndole por atendernos al presidente de la ANEP, a Pablo Cayani, que lo tenemos en línea. Pablo, un gusto recibirlo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bien, gracias por estos minutos en vivo aquí en Radio Monte Carlo. Hay varios asuntos para hablar a propósito de lo que es el tema educativo, pero si le parece, nos interesa avanzar en lo que son los cambios curriculares que se han impulsado, o mejor dicho, que se están impulsando desde la enseñanza. ¿Por qué se hacen? ¿En qué consisten? ¿Y cuál es el objetivo de los mismos? A ver, cuando comienza la administración había un conjunto de temas que no podían esperar, digamos, a la aprobación del presupuesto que está a discusión en este momento del Parlamento, y allí se construyen un conjunto de hojas de ruta para generalizar el acceso, universalizar 3 años, para extender el tiempo pedagógico, que es otro de los compromisos, para mejorar los aprendizajes, para mejorar la asistencia, que es un problema que tenía Uruguay, y para encaminar unos primeros ajustes de lo que fue la reforma curricular. Estos primeros ajustes son ajustes que tienen que ser posibles de ser procesados este año, por lo tanto, es una primera revisión a cuenta de un proceso que va a continuar el año próximo, y lo que hace básicamente es resolver 2 cuestiones. Por un lado, la reforma curricular en una parte se empezó a implementar recién este año, en otros grados estaba desde años anteriores, y eso produce un conjunto de problemas que no pudieron ser previstos cuando se formuló la transformación, la reforma. Voy a poner un ejemplo. Hay un conjunto de materias optativas que tienen que hacer los estudiantes para poder culminar la educación media superior, pero eso tiene dificultades de implementación porque no hay espacios en los centros, un conjunto de dificultades. Entonces, eso se tiene que resolver porque, digamos, es un problema no previsto cuando se formuló el cambio, pero que afecta a los gurises. Después teníamos un conjunto de temas que generaban problemas por cómo estaban concebidos. Uno de los ejemplos más claros es la reforma curricular pensaba en una sola forma de enseñar y aprender, que es el marco competencial. Esta revisión lo que hace es plantear que hay varias formas de enseñar y de aprender y, por lo tanto, desde el punto de vista curricular, tienen que reflejarse en la posibilidad de tener programas que sean formulados por competencias y tener programas que sean formulados por contenido. Esto es un currículo mixto, que se llama, y que es más consistente con lo que sucede en el resto del mundo en materia educativa. Luego tenemos ajustes que tienen que ver con un conjunto de materias optativas que salían, digamos, de lo que era la malla curricular, pero que obligaban, digamos, a sacar algunas disciplinas o algunos espacios de trabajo, como por ejemplo lo que sucedía con ciencias físico-químicas o lo que sucedía con astronomía. Bueno, eso se intenta corregir. Y lo otro que me parece central que se hace es vuelve a aparecer una opción de aquellos gurises que tienen una idea muy clara de dónde quieren ir en términos de bachillerato, tienen una opción que les permite diversificar más, pero mantenemos una cosa que trajo la reforma curricular, que es el bachillerato general. Es decir, bueno, quien quiera hacer cosas muy específicas puede hacerlas, pero quien tenga dudas no tenga definido hacia dónde quiere ir, tiene una opción más para cursar un bachillerato que lo que hace es trabajar con lo que es común a todas las propuestas diversificadas. Esto es fruto además del trabajo de un conjunto de espacios de trabajo que se colocaron en cada dirección general, donde participaron actores de la academia, asambleas técnico-docentes, sindicatos, que fueron coordinados por la Dirección de Política Educativa. Y lo otro que me parece importante es incorporamos en esta revisión un conjunto de aportes que habían sido hechos por otras organizaciones del Estado, de la sociedad civil, durante el proceso de la reforma curricular y que no hayan sido incorporados. Y por poner algún ejemplo, aparece el cooperativismo como un espacio optativo, aparece educación sexual integral, aparecen asuntos vinculados a salud mental y uso de sustancias, aparecen temas de convivencia y participación. Es decir, hay allí una apuesta muy fuerte que los gurises construyan un lugar diferente en el centro educativo. Cayani, le consulto porque usted nombró recién la Asamblea Técnico Docente. Robert Silva, el actual senador colorado y expresidente de la ANEP, manejó por allí en las últimas horas que estos cambios obedecen de alguna forma a un tema ideológico y también a una especie de presión de docentes o de las ATD. ¿Existió eso realmente en esos cambios que usted hacía mención, de esas modificaciones concretas en cuanto a materias y horas? A ver, en realidad el senador Silva está opinando sobre una versión que no es la definitiva, que es la que circuló. Yo creo que por eso se induce algún error de cuáles son los cambios. Entonces, no sería justo, digamos, contestarle sobre una cosa que me parece que no es correcta la documentación con la que se basan esos comentarios. Lo que sí creo es que acá hubo un esfuerzo muy importante de articular actores con miradas muy distintas y que no hay ningún actor que sienta que está del todo conforme con estos cambios. Y yo creo que esto no es menor, digamos, porque esto lo que implica es que hay un trabajo, por un lado, de abrir a la participación de diferentes visiones, inclusive en las optativas estas que yo te mencionaba. esto tiene que ver con una serie de consultas que se hicieron a los estudiantes de tanto de UTU como de secundaria. Y creo que el resultado es un resultado que permite tener certezas para el año que viene, que recompone un clima de trabajo que tiene que ser de mucha tranquilidad para los adultos que trabajan en el sistema educativo, pero también para los gurises y la familia, y que es un primer paso a cuenta de algo que Uruguay tiene que acostumbrarse a hacer más sistemáticamente, que es revisar lo curricular sistemáticamente. Y esto tiene que ver con un conjunto de tensiones que tiene el sistema educativo, no en particular el de Uruguay, sino en el mundo, porque la velocidad, digamos, de producción de nuevos saberes, ni que hablar ahora con los temas de inteligencia artificial, exigen que los sistemas educativos estén muy atentos a qué es lo que tienen que aprender nuestros gurises para desarrollarse en un mundo tan complejo. Esto no era así hace 5 décadas y menos hace 100 años. El ritmo de producción de conocimiento de la humanidad en las últimas 2 décadas ha dado un salto exponencial, es decir, enorme. Cuando uno mira lo que viene sucediendo en el mundo de la ciencia, en el mundo de la computación, digamos, nos está alertando de que los sistemas educativos van a estar muy tensionados, porque la función del sistema educativo es desarrollar niños, niñas y adolescentes, pero además dotarlos de los saberes necesarios para ser ciudadanos de este mundo, para ser más libres, más plenos. Es interesante lo que usted plantea, porque eso que señala, que hay que estar permanentemente haciendo una revisión de lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, aparta esa idea que muchas veces puede quedar de que cada vez que llega un gobierno es refundacional y encausa la política educativa tal cual la entiende conveniente, pero tal cual usted está señalando, entonces es algo permanente que tiene que hacerse más allá del gobierno que esté en el poder y el color político que esté. Le pregunto por qué entienden que... De hecho, Gustavo, estas transformaciones preservan un conjunto de cosas. Por ejemplo, los nombres de los grados. Por ejemplo, mirar la trayectoria educativa de los 3 a los 18 años. Preserva el bachillerato general. Preserva las optativas en primero de educación media superior, es decir, en lo que antes era cuarto año, y suma optativas. Y todas estas cuestiones son cosas que introdujo la reforma curricular. Claro. Queda claro. ¿Por qué entienden que es importante revalorizar lo que es la educación sexual? Bueno, así cuando asumimos, nosotros recibimos un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas que daba cuenta de un conjunto de indicadores que tienen que ver con la perspectiva de la igualdad, pero además con la perspectiva de cómo estaban los gurises, qué es lo que estaba sucediendo con ellos, y ese informe señala que, por un lado, aparece en Uruguay una cosa que no aparecía antes, que es diferencias en los niveles de logro entre niñas y varones en matemática. Uruguay no tenía ese sesgo antes. Aparecen modificaciones en las percepciones de los estudiantes respecto a cuáles son las tareas de la mujer y cuáles son las tareas del hombre. Es decir, cada vez más gurises, tanto niñas como varones, creen que la tarea de la mujer es quedarse en el hogar cuidando a los hijos. Aparecen deterioro de los indicadores que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, con lo que es el crecimiento de la sífilis a nivel de adolescentes. Es decir, un conjunto de cosas que claramente indican una necesidad de mayor educación sexual integral. Y lo otro que es que cuando se hacen los procesos de trabajo en los cuales se consulta a grupos de estudiantes, tanto de secundaria como de UTU, es uno de los temas, junto con salud mental y con temas de convivencia, que plantean más fuertemente los gurises. Uh-huh. Presidente, le consulto también adicionalmente a todos estos cambios. ¿Se ha logrado, no sé si concientizar o comenzar a reducir el tema del ausentismo, como se había planteado como preocupación al asumir? Bueno, esta semana tuvimos un seminario que se organizó junto a UNICEF en el marco de la hoja de ruta sobre asistencia, que es parte de un conjunto amplio de acciones, de políticas que son educativas y de políticas que no son educativas, porque a veces cuando pensamos en la asistencia también estamos hablando de el entorno seguro de las instituciones educativas, de tener acceso a políticas de salud mental, es decir, es un fenómeno multicausal. En este seminario lo que se estuvo trabajando es con los datos que tiene Uruguay y con mayor precisión, porque no todos los gurises faltan igual y por los mismos motivos. El medio urbano es una cosa, el medio rural es otra, los de inicial faltan más, los de primaria faltan menos, de pueblo de media vuelven a faltar más, es decir, comprender mejor el fenómeno. Y lo otro que se hizo fue colocar en conversación experiencias que están haciendo centros educativos concretos del Uruguay, orientadas a mejorar la asistencia, donde básicamente son trabajo de los docentes, de los adscriptos, de los directores, que lo que intentan es abordar los temas por los cuales los gurises dicen que faltan. Entonces aparecen espacios de escucha, espacios de seguimiento, de espacios de coordinación con otras instituciones públicas en territorio que tienen que resolver alguna cuestión para posibilitar que el gurí esté en clase. Yo creo que este es un desafío importantísimo, digamos, porque nosotros podemos tener el mejor sistema educativo, los mejores docentes, los mejores edificios, los mejores programas, pero si el gurí no está, no tiene sentido. Hablaba Pablo hace unos minutos que dentro de los compromisos estaba la universalización de los 3 años. ¿Eso se podrá llegar en el próximo 2026? Este es un objetivo que nosotros tenemos trazado para el periodo y que viene a completar un proceso que Uruguay arrancó hace 100 años, ¿no? Con esto de el primer jardín de infantes de América Latina. Se está trabajando en un grupo donde está el INAU, que también tiene propuestas para 3, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Consejo Coordinador de Educación para la Primera Infancia, y allí lo que tenemos es que en Uruguay faltan que se incorporen 4.500 niños. Estos 4.500 niños son los más difíciles de todos, ¿no? Porque no es que no tengan lugar, sino que por alguna razón no se inscriben y no asisten. Lo que está trabajando es, en primer lugar, identificar en qué zonas del país están, para luego tener una política de estimular la inscripción específicamente a estas familias. Es un trabajo muy muy fino, digamos, porque hay que ubicar dónde están estas 4.500 niñas y niños. Bien, hay muchas cosas para hablar a propósito de lo que es la enseñanza, los alcances de la ANEP. Hace unos días conocíamos una encuesta, un muestreo que daba a conocer el MIDES también a propósito de lo que es la situación de la discapacidad en los niños y cómo los menores y que se encuentran en contextos vulnerables más complejos e incluso los más alejados de la capital, en el interior, tenían problemas para acceder también a la enseñanza y todo lo que eso conlleva, ¿no? No poder ingresar, no poder estudiar, no poder prepararse, no poder en definitiva también acceder a un trabajo digno. Esos son también temas que tienen puntos de contacto con las iniciativas que se manejan desde la ANEP, seguramente, ¿no? Sí, Uruguay además ahí tiene un desafío importantísimo, digamos, en varios planos. Por un lado, en cómo mueve las instituciones educativas para que sean las propuestas educativas las que se adaptan a los niños o adolescentes, sino al revés. Nosotros estamos planificando retomar procesos de formación permanente que den mayor cantidad de instrumentos a docentes para abordar los temas de inclusión. Estamos trabajando además en construir una ficha única del estudiante. Es algo que en el sistema educativo se viene hablando hace casi una década y no se había podido concretar. Este año se va a concretar. Esto permite tener un seguimiento personalizado de cuál es la situación de los estudiantes, pero además de cuáles son las adaptaciones curriculares, es decir, qué es lo que se modificó para que ese estudiante transitara por el sistema educativo, y por lo tanto el docente que tiene a ese estudiante más adelante tiene esa información disponible para mejorar su práctica pedagógica. Pero es un desafío muy importante porque si uno mira los datos, digamos, bueno, esto que presentó el MIDE, estos gurises en general con necesidades educativas especiales tienen mayor necesidades socioeconómicas, es decir, tienen más prestaciones sociales, y esto es como bastante razonable, pero además si uno mira los datos, con necesidades educativas especiales, en sexto de primaria, hay en el entorno un 12-13% de gurises, pero en noveno de media, es decir, tres años después, nos quedan solamente un 6-7%, es decir, casi la mitad de los gurises dejan de asistir al sistema educativo, y yo creo que ese es un desafío muy importante en esta perspectiva de que la política educativa tiene que garantizar el derecho a la educación de todas y todos los gurises. Muy bien, Pablo Cayani, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, gracias por estos minutos en vivo aquí en Radio Monte Carlo. Gracias a ti, un fuerte abrazo a la audiencia y bueno, cuídense del agua. Sí, todos, muchas gracias. Gracias. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación, 2 baños, espectacular servicio a bordo, paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Vamos a repasar algunos titulares en el final de esta edición noticiosa. En esta jornada de sábado, el gobierno presentó a Fiscalía General de la Nación las denuncias por intento de fraude y estafa contra el noticiero español Cardama. El fiscal que sea asignado deberá convocar a la empresa y a los funcionarios de la época. Mario Cardama prevé viajar a Montevideo ante cuestionamientos de los accionistas de su astillero. La ministra Lustenberg será interpelada tras ratificar la continuidad de Álvaro Danza como presidente de ACE, pero no estarían asegurados los votos de toda la oposición. Vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora de la mañana aquí en la capital. Cielo cubierto con lluvias. La temperatura 18 grados, tenemos una mañana fresca, los vientos calmos, la presión atmosférica 1005.3, la humedad de 97% y la visibilidad alcanza los 6 kilómetros. El pronóstico para esta jornada, cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, estará ventoso sobre todo en la mañana, dice el INUMET. Luego hacia la tarde-noche, disminución de la nubosidad, estará mejorando. Se anuncia para el sur una máxima de 18, una máxima de 25. Y les recordamos que está vigente una advertencia meteorológica para gran parte del territorio nacional, sobre todo lo que es el norte y el sur este de nuestro país. Persistencia de lluvias abundantes afecta a los departamentos de Artigas, Salto, parcialmente Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, allí el este de Durazno, todo 33, parcialmente La Valleja y también el departamento de Rocha. Esta advertencia se estará actualizando a las 9 de la mañana. Bueno, y participamos en la edición noticiosa del sábado 25 de octubre de 2025. Informativistas Javier Toledo y Gustavo Arregui. Producción Enrique Puch, Luis Armando, Gastón Espino e Ignacio Barbosa. Deportes Martín Díaz. En el agro Martín Olaverri. Servicios Internacionales Agencia de PA. Operador Guillermo Ruffini. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Hasta aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.